la sombra borracha y la mirada perdida. Tengo la sombra borracha y la mirada perdida por culpa de la bebida. Tengo la sombra borracha, tengo la sombra borracha y la mirada perdida. La sombra borracha y la mirada perdida.